soy una risa. Mami, mami, asómate a la ventana y mira, mira cómo el mundo da vueltas. Somos viajeros, lo que es nuestro en esta vida. Un día te vas y se queda ahí en la puerta. En la puerta, querida. Senda iremos caminando, si de la misma copa seguiremos tomando. Hoy lo que quiero es estar junto contigo, a tu lado yo me siento libre como el fuego. Vamos, vamos, ahora levántate que tú no eres un Mary. Vaya, me la tiene, pero vaya, me voy a decir como tú me la tienes. Gracias, la saco de la pincha. Ay, Adelita, no te pongas brava, túmbate a mi lado y dame tu boquita. Campeón. definitiva. Perdóneme, para mí me da la sensación de que es un drogadicto, se droga a golpes. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Buenos días, estamos aquí en el Noticiero Popular, sonando por RadioSantaAna.org. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Próximamente 104.7 FM. Muchas gracias. Y pues yo soy Adrián y también aquí se encuentran nuestros compañeros. No se quieran presentar, Hugo, Carmen. Claro que sí. Hola, muy buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Aparte de feliz, alegre y contento, mira nada más aquí diciendo las noticias. Esperemos que las personas que nos están escuchando pues estén también felices. Hola Carmen, hola Luis, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Hola, buenos días a todos que nos escuchan por donde sea que estén. Por los oídos, por la boca. Pues tenemos muchas noticias el día de hoy. Pues vamos con un poco de música y ahorita regresando, pues tenemos noticias de Ayotzinapa, qué está pasando por allá en Guerrero. También parece que hay alguien que falleció después de la muerte de Berta Cáceres. Bueno, pues ahorita regresamos con esas noticias y más noticias. Vamos con un poco de música. Venga, di ahí. Venga de ahí, venga de ahí. Nobody saw nothing, nobody said nothing. then. We're painting the walls with peace. Desde Santa Ana, California. y regresamos. Muchas gracias por estar ahí, escuchándonos aquí en RadioSantaAna.org. Aquí tenemos las noticias del día hoy, miércoles. Fíjense que tengo aquí una nota acerca del periódico. Bueno, tiene que ver con el... Lo vengo sacando del periódico Desinformémonos, y esto tiene que ver con la desaparición forzada de aquellos 43 estudiantes allá en Iguala, Guerrero, ya que estos sucesos fueron en el año 2014, allá por el 26 y 27 de septiembre. Y pues ahora dice aquí en la nota, dice que se alista una jornada mundial por Ayotzinapa hasta conocer la verdad de estos sucesos de los estudiantes desaparecidos. Les voy a leer la nota. Dice aquí: a 2 años de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en diversos estados del país y en otras partes del mundo, se preparan acciones para la Jornada Mundial por Ayotzinapa, en exigencia de justicia y de garantías del derecho de la verdad para sus familiares y para la sociedad nacional e internacional. Las acciones por los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre allá en Iguala, Guerrero, en el año 2014. Dice aquí: redes sociales, juntas, marchas, rodadas en bicicleta, lecturas de poemas, danza, bordados de servilletas, proyección de películas y ceremonias ancestrales son algunas de las acciones que hasta el momento se difunden. El llamado a la población en general para exigir justicia para los normalistas y el derecho a la verdad. De lo que ocurrió hace 2 años en Iguala, las acciones se realizarán desde el septiembre 19 hasta el 26 de ese mismo mes, en distintos horarios, en espacios públicos y de manera gratuita. En ellos participarán madres, padres, normalistas, colectivos, organizaciones, estudiantes, defensoras y defensores de derechos humanos mexicanos y de diversas partes del mundo como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, España, entre otros. A 2 años de la desaparición forzada de los estudiantes y de la ejecución extrajudicial, y de 6 personas, entre ellos los normalistas Julio César Ramírez, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y 3 personas más, dice aquí, la exigencia de justicia efectiva para las víctimas y sus familiares se da un contexto de burla y omisión de las autoridades, como recientemente hicieron público las madres y los padres de los estudiantes. Al conocer el ascenso de Tomás Cerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, minutos después de la renuncia de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, lugar desde que él, junto con Murillo Caram, fragura la supuesta verdad histórica que firmaba que los normalistas habrían sido quemados en un basurero de Cocula, allá en Guerrero. Hecho que ha sido reconocido como improbable, tanto por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, como por el equipo argentino de antropología forense AEAAF y el científico peruano José Torero. Si bien elevar el rango a uno de los constructores de la verdad histórica es una burla para las madres y los padres de los 43 normalistas estudiantes, es también una burla para el pueblo mexicano. Aseguran las madres y los padres de los estudiantes, quienes hacen el llamado a la comunidad nacional e internacional a sumarse a impulsar acciones en lugares en donde viven, pues afirman su lucha continuará hasta conocer la verdad. Pues un ratito más les vamos a dejar esta nota ahí en el Facebook, si quieren leer la nota y de lo que está pasando ahí en Ayotzinapa. Pues ojalá obtengan una respuesta la gente de Ayotzinapa. Es como dice ahí, los padres, una burla del pueblo mexicano. Esperemos se resuelva pronto. Mientras tanto, aquí nosotros estaremos bien pendientes de todo lo que suceda a partir de ahora. Yo tengo una notita aquí del Financiero que dice: barco con inmigrantes naufraga frente a Egipto. Habría 29 muertos. Y dice aquí, un barco con 600 inmigrantes egipcios, sirios y africanos volcó frente a la costa de Kraf al-Sheikh. Y es considerada la operación de inmigración ilegal más grande hasta el momento. Trabajadores del rescate salvaron a 150 personas. Esto fue en el Cairo y dice, un barco que llevaba unos 600 inmigrantes naufragó frente a la costa de Egipto con un saldo de al menos 29 muertos, dijeron fuentes de seguridad y funcionarios locales. Un barco de inmigrantes ilegales volcó frente a la costa de Kraf al-Sheikh con 600 personas en la operación de inmigración ilegal por la costa de Kraf al-Sheikh. Más grande hasta el momento, dijo la agencia estatal de noticias MENA, citando al funcionario local. Trabajadores de rescate salvaron a 150 personas, dijo MENA. El barco llevaba a inmigrantes egipcios, sirios y africanos, dijeron fuentes de seguridad a Reuters. No estaba claro de inmediato hacia dónde se dirigía el barco que naufragó, aunque algunas fuentes de seguridad dijeron que creían que viajaba hacia Italia. A medida que el tiempo mejoraba, cada vez más personas intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa, huyendo de conflictos armados y crisis económicas. Pues bien, esta nota es, como les decíamos, del Cairo, y la tiene aquí el financiero, que por supuesto estará igual que la anterior en el Facebook de la estación. Pero pues es un problema mundial, ¿no? Eso de la inmigración, un diseño que pues desafortunadamente rige actualmente y pues vemos que no es un problema nada más de México, de Sudamérica, que se vienen hacia el norte, o nos venimos más bien, me incluyo. También por allá, en África, Asia, en todas partes, sucede por esta situación de diseño económico. Esperemos algún día se mejore. Pero en otras noticias poco menos lamentables, ¿tenemos alguna otra por ahí, Carmen? Pues no sé si sean poco menos lamentables, pero... Bueno, esa es mi esperanza. Pues bueno, aquí les va una nota desde La Jornada, en donde la obesidad y diabetes generan enfermedades cardíacas. En el DF, la obesidad y la diabetes son las grandes generadores de enfermedades cardíacas, advirtieron expertos en vísperas del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el próximo 29 de septiembre. En conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Eduardo Jaramillo Navarrete, director general de promoción de la salud de la dependencia, Eric Alexanderson, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Felipe González Roldán, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y Eugenio González Ahumada, coordinador del Consejo de Obesidad de la Ciudad de México, detallaron que los males cardíacos son las primeras causas de muerte en el país. Indicaron que una de cada tres disfunciones se deben a enfermedades del corazón y diabetes. Detallaron que al año ocurren 216 mil muertes al año por males cardíacos, que vienen siendo 332 diarias. Asimismo, resaltaron que de 70 a 80% de los decesos por problemas cardíacos corresponde a ataques al miocardio, y la proporción entre hombres y mujeres es de 60 a 40 casos por cada 100 eventos. Los funcionarios aseguraron que la Estrategia Nacional contra la Obesidad y la Diabetes, lanzada en octubre del 2013, está funcionando y juraron que esto se verá reflejado en los datos que arroje la encuesta de medio cambio, y que levante el Instituto Nacional de Salud Pública, cuyos resultados preliminares se publicarán el 25 de octubre próximo. Pues un saludo a los gorditos, ¿no? ¿Cómo dice este rola de Molotov? Que... pues hay cuidado con las enfermedades y lo que estamos consumiendo. Obviamente la obesidad y el diabetes es algo que también nos están pues consumiendo. Ya ven, hicieron que se me olvidara el nombre de esa rola de Molotov. De nuestros compas de Molotov, que seguro nos están escuchando. Un abrazo, compañeros. No es cierto, lo decimos todo con cariño. Y saludos, por supuesto. Tengo otra notita aquí. ¿Sí? Ok. Que dice, tras crisis por visita de Trump, otro gordito, presume Osorio Chong sólida relación con Estados Unidos. Esta nota es de la Ciudad de México y la tiene aquí Proceso. El semanario Proceso, aquel fundado por Julio Scherer García después de la renuncia de aquel periódico también afamado. Dice aquí, tras la crisis que generó la invitación del presidente Enrique Peña Nieto al candidato presidencial republicano Donald Trump para visitar México, el secretario de gobierno Miguel Osorio Chong y la embajada de Estados Unidos Roberta Jacobson celebra la sólida relación bilateral, donde el mexicano inclusive llamó a la unidad de las dos naciones. México no se explica sin Estados Unidos y Estados Unidos no se explica sin México. Por eso, si le va bien a uno, también le va bien al otro. Lo que comenzó como un vínculo meramente geográfico, hoy se ha convertido en una vibrante sociedad binacional, dijo Osorio ante la diplomática Ante, quien aludió al muro que Trump promete construir la frontera sin Ghana. Las fronteras geográficas no deben convertirse en barreras. Por el contrario, deben seguir siendo punto de intercambio, un puente para pensar en la fraternidad de nuestras sociedades, sobre todo de cara a los retos globales que exige la actuación responsable de la comunidad internacional, subrayó el funcionario. En la ceremonia del lanzamiento del programa piloto, denominado Registro del Nacimiento de la Población Mexicoamericana, cuyo objetivo es agilizar los trámites de legalización y apostilla de actas de nacimiento en Estados Unidos, pero de origen mexicano y viceversa, y que inicialmente favorecerá a 600,000 personas. Osorio llamó a las dos naciones a cerrar filas, a sumarnos en una sola voz para defender los principios que nos defienden, a decir sí al fortalecimiento de la amistad México-Estados Unidos, sí a la unidad entre estas nuestras dos grandes naciones. Por su parte, la embajadora aplaudió el programa piloto, que facilitará el proceso de registro para aquellos menores estadounidenses de origen mexicano que busquen registrarse como ciudadanos mexicanos. Ese será un paso importante en el fortalecimiento de nuestra ya sólida relación bilateral, y lo más importante es que se verá mejorada la vida de cientos de miles de ciudadanos binacionales y sus familias, puntualizó. Según la diplomática, existen al menos 6,000 menores nacidos en Estados Unidos viviendo actualmente en México. La mayoría de ellos son hijos de padres mexicanos que regresaron a México en una edad temprana. Estos menores ya son ciudadanos binacionales, sin embargo, carecen de documentos que puedan comprobar su identidad o ciudadanía. Y prometió, la misión diplomática de Estados Unidos en México continuará trabajando con el gobierno mexicano para asegurar que todos los ciudadanos binacionales cuenten con sus derechos, tanto en México como en Estados Unidos. Ustedes cuenten con el apoyo y el compromiso del gobierno de Estados Unidos a medida que trabajemos juntos para continuar sirviendo y mejorando nuestros servicios para nuestras familias transnacionales. Esta nota la escribió Álvaro Delgado y tiene por aquí unas onditas de redundancia, pero es chido, ¿no? Por él. Y esperemos. Y pues esperemos que las relaciones binacionales se vean fortalecidas, ¿no? Aunque es un poquito de contradicción, ya que los comentarios del presidente son casi lo opuesto, ¿no? Sí, y este cuate también, Osorio Chong, que pues presume que a pesar de que pues las declaraciones de Trump, dice no hay bronca, ¿no? O sea, seguimos siendo compas, y, ¿no? Exacto. Y pues así lo es, ¿no? Sin embargo, pues en lugar de decir un poquito de las declaraciones de este cuate, que de alguna manera pues es una táctica política, ¿eh? Pero en otras notitas por ahí. Sí, mira, tengo aquí desde Honduras, en donde, como les dije hace un momento, una noticia, esta noticia la vengo agarrando de Desinformémonos, es una noticia pues desgarradora. Dice que muere Gladys Lanza, deja un legado de rebeldía, fuerza y determinación. Dice aquí, es una tristeza más, un golpe más al movimiento feminista, al movimiento de mujeres. Después del asesinato de Berta Cáceres, ahora perdemos a otra mujer insigne en lucha de la igualdad de las mujeres. Dice, es un hasta pronto con mucho dolor a una mujer que deja un legado muy importante para el feminismo y el movimiento de mujeres en Honduras, un ejemplo de rebeldía, fuerza y determinación. Así lo comparten Jessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras. Dice aquí, Gladys Lanza y Berta Cáceres eran cómplices y amigas, algo que las vincula mucho era la alegría. Ambas siempre se estaban con una sonrisa. Además de los territorios y de los derechos de las mujeres, las dos defendían también la alegría. Hoy ambas están juntas, pero su legado se queda entre nosotras, afirma Jessica Trinidad. Dice, por su labor como defensoras, por su labor como defensora de derechos humanos, fue perseguida y criminalizada el 26 de marzo del 2015, y que recibió por parte de un tribunal de Honduras una sentencia condenatoria a 18 meses de prisión e habilitación por desempeñar y representación legal de la Organización del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, de la que era coordinadora. Y se fue acusada injustamente por supuesto delito de injurias en perjuicio de San Juan Carlos Reyes, director de la Fundación por la Vivienda Social Urbana y Rural, vinculada al acompañamiento de Gladys y su organización, dijeron a Lesbia Pacheco, luego de haber sido víctima de acoso sexual, acoso laboral y despido justificado por parte del director de la Fundevi. En su momento, la comunidad nacional e internacional, incluida la dirigente del Consenso Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras, Berta Cáceres, exigieron el cese a la criminalización contra Gladys Lanza, quien aseguraba que aunque ella pudiera pagar, en ningún momento iba a conmutar la pena, porque eso iba a significar aceptar que acompañar a las mujeres víctimas de violencia era un delito y eso no lo iba a permitir, que si le tocaba ir a la cárcel, así lo iba a hacer. Antes del proceso judicial, Gladys Lanza y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras interpusieron un recurso de casación con el objetivo de acceder a la justicia y obtener la revocación de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha, el tribunal no dio ninguna respuesta. Para Gladys Lanza, la presión y la incertidumbre de saberse con una condena encima fue algo que le afectó mucho en su salud física y su salud emocional, asegura Jessica Trinidad. Gladys murió siendo perseguida por el Estado de Honduras, el cual, si no nos mata de forma, nos mata de otra. Gladys murió en la búsqueda de justicia, no solo para ella, sino para todas las mujeres en Honduras. Pues esta es la nota que tenemos de Desinformémonos. Y pues sí. Bueno. entonces aquí, tengan por ahí otras aquí. Noticias. Pues, sí, una desfortuna, eso de Gladys Lanza. Es terrible lo que sucede por allá en el sur, que no hay libertad de expresión, te buscan y pues a veces llega a tal grado que pues pagas con la muerte por tener un pensamiento u otro, ¿verdad? Pues ánimo y fuerza a toda la gente de allá de Centroamérica y alrededor del mundo que sigue con esta lucha. Estamos pendientes aquí con información. Y ahora seguimos con otras notas. Aquí tenemos una nota de la agricultura desde La Jornada, en donde aplican técnica de cosecha de lluvia en zonas marginadas. Para que comunidades indígenas con menos de 50 habitantes tengan garantizado el derecho constitucional al agua, la Universidad Autónoma de Chapingo aplica la técnica de cosecha de lluvia en zonas marginadas. Se han instalado más de 1,800 módulos en zonas de extrema pobreza del Estado de México, Hidalgo, Guerrero y Puebla, dijo Sergio Barrales Domínguez, rector de la institución. La instalación más reciente se llevó a cabo el pasado día 15 en la comunidad Guadalupe Victoria, municipio Francisco Z. Mena, en la Sierra Norte de Puebla, en donde se instalaron 16 módulos para beneficio de 40 familias. Esta es una alternativa para que indígenas y campesinos accedan a un recurso del que carecen, expuso. Explicó que el sistema fue desarrollado por académicos y alumnos del Laboratorio de Tecnologías Hídricas Innovadoras, el cual se ha perfeccionado en los nueve años que tiene de existencia. Permite a las familias utilizar el agua para la agricultura, uso doméstico y consumo humano, pues se colectan filtros certificados internacionalmente. Cada módulo tiene un costo de 60 mil pesos y un periodo de uso por 30 años. Su instalación permite a las familias en extrema pobreza mejorar su calidad de vida y por primera vez en generaciones acceder al agua potable. Los recursos para el programa son de la UACH y superan los 40 millones de pesos. Es ajeno a los partidos políticos y a los gobiernos estatales. Lo único que aportan los beneficiarios es la mano de obra para la construcción de su módulo de cosecha de lluvia. En el país, refirió, hay más de 9 millones de habitantes que carecen del acceso al agua potable y más de 13 millones reciben agua contaminada y se mantienen en pobreza extrema. Juan Rafael Sánchez Bravo, responsable del proyecto, comentó que en la Sierra Norte de Puebla se construyen 16 módulos y están en proceso de construcción 12 más en la Sierra de Guerrero, los cuales se sumarán a los pocos más de 1,000 que se han instalado en diversos estados. Lo novedoso del sistema es que el agua ya es apta para consumo humano. El reto es seguir dando un aporte social con lo que se reduce el costo económico que les representa a las familias en pobreza extrema adquirir un garrafón de agua, cuyo costo es de 30 pesos por el líquido, más de 50 pesos por familias en pobreza extrema la compra del envase o comprar una pipa de agua, que dependiendo de la región o zona puede llegar a rebasar los 1,000 pesos. Nosotros queremos llegar a ese 10 o 15% de la población que no tiene posibilidad de que les llegue agua potable porque son poblados pequeños y están alejados de las zonas urbanas, como el caso del ejido Guadalupe Victoria, en donde hay solo 25 casas, por lo que otorgan un pozo representa un alto costo, pues además están en la cima de la montaña, agregó. Pedro Ponce Havana, subdirector de Servicios y Extensión de la Dirección Cultural y Servicios de la UACH, puntualizó que en la instalación de módulos de cosecha de agua de lluvias para el consumo humano no se admite la interferencia de religiones, partidos políticos o de los gobiernos estatales. El reto es responder a las necesidades de las comunidades. Además, la universidad no se retira una vez que se instalan los módulos. Da seguimiento al proceso, pues hay comunidades que pasan por etapas de sequía y debe resolverse ese problema para garantizar el agua para consumo humano todo el año, para esta producción de hortalizas y a pequeña escala para animales de transpatio o para producir peces.

www.radiosantana.org, de la comunidad para la comunidad, como escuchan al a este compañero que también lo recordamos bastante, Tizoc, en ese último última cortinilla. Aquí seguimos en el noticiero popular con los compañeros Adrián, Hugo. Así es. Y también aquí está seguimos. Luis. Le seguimos con unas notas internacionales antes de seguir con las locales. Adrián, también creo que tienes ahí unos. No, fíjate que lo que tengo son algunas efemérides, o son hechos ocurridos en el pasado. Y tengo aquí algunas, no sé si me dan chance de decirlas. Seguro. ¿Sí? Lo que tú me pidas, Adrián. Ok. Ok. Dice que aquí, ¿qué pasó un 21 de septiembre de 1721? En aquella temporada dice que se funda la Universidad La Habana. Y en 1821 de ese mismo año, dice la provincia de San Salvador declara su independencia de España. Y un 21 de septiembre de 1910 se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pues sí, un saludo muy grande a todas las personas que han cruzado por la Universidad Autónoma de México. Si nos están escuchando, pues saludos. Que ha de ser un orgullo estar pasando por ahí. Que activen ese pensamiento. Goya. Bueno, esas son las efemérides que tengo hasta el momento. Ahorita, no sé si alguien que tenga alguna notita por ahí. Claro que sí, cómo no. Mira, aquí tengo una que es de Aristegui Noticias y dice: 500,000 de indocumentados mexicanos salió de Estados Unidos desde el 2009. El estudio del Centro de Investigación PEW no precisa un desglose de los mexicanos que decidieron salir de Estados Unidos de manera voluntaria o de quienes fueron deportados por las autoridades estadounidenses. Este es de la redacción, como les decíamos, de Aristegui Noticias, fechada el día de ayer, 20 de septiembre del 2016. Y dice Washington: alrededor de 500,000 de mexicanos indocumentados salió de Estados Unidos desde la gran recesión del 2009, pero su número ha sido compensado por la llegada de inmigrantes de Centroamérica, Asia y África, señaló este martes, dice aquí, supongo que quisieron decir martes, el Centro de Investigación PEW. La salida de los indocumentados mexicanos provocó la población no autorizada procedente de México cayera de un techo de 6.9 millones en 2007 a 5.8 millones en 2014, de acuerdo con el análisis de los demógrafos Jeffrey Passel de Verachon. Ponen aquí una grafiquita muy bonita. Y luego continúa, dice: los mexicanos siguen siendo la mayoría de la población inmigrante sin autorización, pero su número estimado ha declinado en alrededor de 500,000 desde el 2009. Entre tanto, el número de inmigrantes no autorizados del resto de naciones, especialmente aquellos de Asia y Centroamérica, creció de 325,000 personas desde el 2009 a un total de 5.3 millones en 2014, indicaron. El resultado de la salida de los mexicanos y la llegada de los centroamericanos, asiáticos y africanos ha provocado que el número total de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se mantenga estable desde el 2009, en poco más de 11 millones de personas. Y ponen otra grafiquita y luego continúan diciendo: en contraste con la estabilidad de la población no autorizada, la cantidad total de la población estadounidense nacida en el extranjero ha experimentado incrementos consecutivos desde el 2009, de acuerdo con el estudio. El total de la población inmigrante de Estados Unidos aumentó en ese lapso en 3 millones y se ubicó en 43.6 millones de personas en 2014. Aun cuando se mantuvo sin cambios el monto de la población indocumentada. En el caso de los integrantes indocumentados mexicanos, el estudio hizo notar que el rasgo más notable de fenómenos del fenómeno migratorio es la disminución de nuevas llegadas de mexicanos a Estados Unidos. Antes de la Gran Recesión, el número de recién llegados de México rebasó el número de inmigrantes indocumentados mexicanos que dejaron Estados Unidos. El decremento de la población inmigrante no autorizada desde el 2009 indica que las salidas han superado las llegadas, indicó. El estudio no precisa un desglose de los mexicanos que decidieron salir de Estados Unidos de manera voluntaria o de aquellos que fueron deportados por las autoridades estadounidenses. En el caso de los recién llegados de otros países, muchos arribaron a Estados Unidos de manera legal, pero violaron los términos de su visado y permanecieron en el país de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna. José López Zamorano Notimex es con información de sus compas. Así que pues ahí está, hay muchos mexicanos que han abandonado los Estados Unidos por la recesión y pues han otros que han entrado, ¿no? Principalmente centroamericanos y asiáticos. Así que pues como comentábamos, esto de las de la migración pues es un problema que compete, ¿no? Y sigue compitiendo hoy 2016 por el diseño económico. Pero en otras noticias, pues hablando del diseño económico, aquí hay una nota desde Bruselas, desde la página de Democracy Now, hablando que de en Bruselas, Bélgica, hasta 15,000 personas se manifestaron el martes para exigir que la Unión Europea abandone las ofertas comerciales controvertidos. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos y el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá. Este es uno de los manifestantes. Aquí hay una... Igor Lacoste, que les platicó. El objetivo del tratado es eliminar todas las barreras no relacionadas con las aranceles para permitir que, dicen, más competitividad, el libre comercio, libre mercado, pero el problema es que esas barreras también incluyen controles de alimentos, la seguridad alimentaria y la seguridad de la comida de cadena. Y eso no es algo que podemos tolerar como ciudadanos, como seres humanos y padres. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocido como el TTIP, serían el mayor acuerdo comercial en el mundo. Se ha enfrentado a la resistencia tanto en los Estados Unidos y en toda Europa. Entonces, esto es un ejemplo de esas formas económicas que hemos platicado aquí. Así es. En relación con la inmigración también. Esos acuerdos económicos que solo trabajan para los bancos, las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Y que pues ponen a la marginalidad a una gran cantidad de población, que pues siempre es la mayoría, ¿no? Ese 99% de la población mundial de la que todo el mundo habla, valga la rebusnancia. Dijera este compa de proceso que se llama, ahorita les digo, pues Álvaro mientras... Delgado. Vamos con una rolita, mis estimados ciberescuchas, y regresamos con más noticias bien buenas. Hi, this is Marta González from Quetzal and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn. Nosotros vemos las siguientes cosas. A nivel nacional, pusimos otra vez en la agenda nacional el tema indígena. A nivel internacional, pusimos en la agenda el problema de los diferentes. Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional a una lógica que se presentaba como implacable. la de la globalización, y que implicaba la destrucción de grandes sectores de la humanidad y de grandes riquezas. Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política, la política que hacemos hasta ahora detrás de nuestros pasamontañas, y pasar a una forma de hacer política sin el pasamontañas, pero con las mismas ideas. Nací en París, me crié en Francia, mi familia es de Galicia, de País Vasco, tengo orgullo de tener raíces allí, pero más que todo tengo orgullo del lugar donde estoy en el presente, me siento ciudadano del presente, perdido en el mundo, perdido en el siglo. Ok, let's go. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Última estación. Esperanza. Radio Bemba 00.0. Supersónica. Atento. Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinijin calpan Santana. Chica aquí can cuáles. Juanes han hecho palegues que ni nan quizá los que han mutado. Tasos camati. Buenos días, Radio Santana. Estamos aquí desde la cabina, desde el Centro Cultural de México. Buenos días, compañeros. Aquí seguimos con ustedes. Así es, Carmen. Buenos días otra vez. Tengo una notita aquí del Universal. No sé si me den chance. Dice, cotiza dólar en 20.15. Sube 2 centavos. Y es fechada el día de hoy, 21 de septiembre del 2016. Y dice, hoy la Fed anunciará su decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos a las 13 horas. Y dependiendo del resultado, afectará las bolsas de valores, los valores gubernamentales y sobre todo el mercado cambiario. Dice, el dólar en ventanillas cotiza esta mañana en 20.15 pesos, 2 centavos más que el cierre de ayer cuando alcanzó un nivel récord. El peso mexicano avanza este miércoles a la espera del anuncio de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, y luego de que el Banco Central de Japón planteara un abrupto cambio en su política monetaria que se enfocará ahora en rendimiento de los bonos. La moneda cotizaba en 77 por dólar, con una alza del 0.22% o 4.4 centavos frente a los 19.814 pesos del precio referencial de Reuters del martes. Hoy la Fed anunciará su decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos a las 13 horas y, dependiendo del resultado, afectará las bolsas de valores, los valores gubernamentales y sobre todo el mercado cambiario, pero sobre todo a la población, ¿no? El factor que hace que una moneda se cotice sobre otra, pues afecta principalmente a la población de ese país, que pues volvemos a comentar que es un diseño, esto obedece a ese diseño, tanto territorial como económico, desafortunadamente, ¿no? Y con esas noticias, ahora regresamos a las noticias locales. Así es. Sí, fíjate que yo vengo agarrando aquí una noticia que tiene que ver acerca con el voto, ya que en noviembre vienen las personas que pueden votar, pues van a poder hacerlo este 8 de noviembre. Entonces dice aquí, la nota la vengo agarrando de La Opinión, dice: votantes, recién naturalizados son un bloque decisivo en un ambiente hostil. Dice: los votantes naturalizados en los últimos años ya son un bloque crucial en estados como Florida, Nevada y otros que decidirán la elección. Las últimas cifras de ciudadanía amplían aún más su potencial influencia, que dependerá de su participación legal. Ocurrió en California a mediados de los años 90, donde dice aquí, un ambiente antimigrante potenció la naturalización de votantes latinos y estos comenzaron a participar en números mayores a otros grupos, resultando en cambios políticos duraderos. El voto protesta, aquí está entre comillas, dice, como fue caracterizado por algunos expertos, reveló que en el caso de los naturalizados latinos, los que se hacen ciudadanos en un ambiente hostil a los inmigrantes tienden a participar más que los latinos nacidos aquí, a que los naturalizados mucho antes. Se podría ocurrir de nuevo este noviembre, dice un nuevo reporte encuentra datos concretos que revelan que al menos el potencial sí existe y que hay cantidades suficientes de estos recién naturalizados para cambiar los resultados de la elección. Según un nuevo análisis, los ciudadanos naturalizados en los últimos 10 años son poco más del 3% de los votantes a nivel nacional, pero ya son más del 6% en el voto de Florida y más del 5% del voto en Nevada. Un ejemplo de dos estados en los que decidirá la elección. Esto incluye a los latinos y a otros grupos. Esta es la nota que tenemos acerca de los votos, las elecciones, ya que estamos en flor de... No, yo digo así... Casi entrando a ese momento de elegir, ¿no? Sí, se van a elegir, pues, qué va a ser el presidente, aquí localmente, concejales, no sé, y otros puestos más. O sea, otros huesitos que están en pelea, ¿no? Huesos en como pelea. Dicen por ahí. Pues tengo aquí una notita de Democracy Now, hablando de eso de las noticias locales, que son un poquito del lado del este. Y dice: Nueva York, sospechoso de ataque con bomba de Chelsea, fue arrestado en New Jersey, Nueva Jersey. Esto es el 19 de septiembre, pero pues aquí dice: en las últimas noticias, las autoridades afirman que han arrestado a Ahmad Khan Rami, El hombre de 28 años sospechoso de ser el responsable de una explosión ocurrida el sábado en el barrio de Chelsea en Nueva York y de otra explosión este fin de semana en Nueva Jersey. Según un informe de la policía, Rahami fue arrestado el lunes en esa mañana después de un tiroteo en Linden, New Jersey, en donde el sospechoso resultó herido. Rahami fue identificado después de que el FBI interrogara a 5 hombres el domingo en Brooklyn. Asimismo, la policía afirma que Rahami fue reconocido en un video de las cámaras de vigilancia, donde se lo ve plantar 2 bombas en Manhattan, una en la calle 23 que llegó a detonar y dejó un saldo de 29 heridos y otra a 4 cuadras en la calle 27 que no explotó y fue recuperada más tarde. El dispositivo fue descrito por la policía como una bomba realizada con una olla a presión, conectada a un teléfono celular con tapa, llena de metralla y con luces de Navidad que hacían de conexión para detonar. Por otra parte, la policía afirma que Rahami también está vinculado con otra bomba casera colocada en un cubo de basura que explotó la mañana del sábado en Seaside Park, Nueva Jersey. Nadie resultó herido en la explosión, que parecía dirigirse contra una carrera de beneficencia organizada por la Marina de Estados Unidos. En este atentado también se utilizó un teléfono celular. Por último, esta mañana en Elizabeth, New Jersey, la policía descubrió una bomba dentro de una mochila ubicada en una estación de tren suburbana. Parte del dispositivo explotó cuando un robot de la policía intentó desarmarlo. Se desconoce si los 3 atentados con bomba están relacionados entre sí. Estos se produjeron justo antes de que los líderes mundiales comenzaran a converger en Nueva York para el encuentro de esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La policía de Nueva York afirma que va a reforzar la seguridad con más controles en bolsos en las estaciones del tren y metro y equipos de armas pesadas desplegados en los centros de tránsito. El gobernador Andrew Cuomo ha comunicado a 1,000 miembros de la Guardia Nacional. Ha convocado a 1,000 miembros de la Guardia Nacional. El alcalde de Blasio sostuvo en domingo en CNN, antes de que Rahami fuera detenido, que la investigación avanzaba muy rápidamente. Su declaración fue que, dijo, el hecho de que ahora en los últimos momentos se haya publicado una foto nuestra muestra una confianza real por parte de las fuerzas de la ley que se trata de alguien que probablemente estuvo involucrado de una forma u otra. No obstante, no deberíamos especular todavía cuántas personas estuvieron detrás de esto o qué papel jugó cada una. Lo que sí sabemos es que necesitamos encontrar a este tipo inmediatamente. Ahora, una vez más, mi experiencia con la policía de Nueva York y el FBI es que una vez que identifican a alguien, lo encuentren. Pues igual, ¿no? Esto obedece a problemas políticos. Nota que dejaremos ahí en el Facebook de la estación, por supuesto. Así es. Y aquí tenemos una nota desde, aquí de los Estados Unidos, una mayor huelga carcelaria en la historia de todos los Estados Unidos entra en su tercera semana. Esa es una nota desde Democracy Now. La mayor huelga de trabajo carcelario de historia de Estados Unidos entró en su tercera semana. El sitio de web de noticias The Intercept informa que hasta la semana pasada proseguían con la protesta al menos 20 prisiones en 11 estados, entre ellos Alabama, California, Florida, Indiana, Louisiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Carolina del Sur y Washington. El Comité de Organización de Trabajadores Encarcelados informó que en algún momento unos 20,000 reclusos participaban en la huelga. Con la protesta han llegado los castigos. Varias instalaciones se encuentran bajo medidas de seguridad y se han mantenido a los reclusos en sus celdas, negándoles acceso al teléfono tanto antes como durante la huelga. Los organizadores de la protesta han sido puestos en aislamiento. Por otra parte, integrantes del movimiento Alabama Libre afirman que una grave crisis humanitaria se desarrolla en la prisión de Holmen, donde los guardias han abandonado sus tareas debido a la superpoblación y las preocupaciones concernientes a la seguridad. Los reclusos afirman que regularmente tienen lugar apuñalamientos y describen las instalaciones como un matadero. Un guardia apuñalado por un recluso a principios de este mes murió la semana pasada. El guardia había sido apuñalado antes en marzo. Así que esa es la gruesa situación que sucede ahorita en las prisiones. Más que nada también recordando que estos son los sitios en donde pues las corporaciones, tal como el gobierno, con contratos mayores, pueden también acceder a la labor, a la fuerza de los que están prisionados para pues producir para estas compañías, ¿no? Entonces el maltrato en esos sitios obviamente es algo que es la gente de allí, siendo todavía gente, ¿no? Tienen que alzar la voz. Sí, es como una nueva forma de esclavitud, ¿no? Bueno, que también cualquier otra forma en el mundo neoliberal obedecería quizá algunas características de la esclavitud. Sin embargo, lo que se vive en las cárceles, pues ahí sí no hay como que mucho maquillaje, ¿no? Pues aquí tengo otra nota. Uh-huh. Y esto es... lo vengo agarrando del periódico La Opinión. Nada más que tengo aquí un poco de problemas con esta computadora. Y tiene que ver acerca de la deportación. Que si gana Donald Trump esta posición de presidente, y si cumple él la promesa de deportar a más de deportar a las personas. Entonces dice aquí, dice con una deportación masiva, Estados Unidos perdería casi 900 millones en 10 años. Esto advierte un informe. Dice aquí que hay un documento que detalla el efecto devastador que tendría una deportación masiva en los principales sectores de la economía nacional en los estados. A ver. Dice aquí, pues si el republicano gana la presidencia y cumple su promesa de deportar a la población indocumentada, pues el gobierno de Estados Unidos perdería un ingreso de casi pues 900,000 millones. Sí, son 900,000 millones en una década, y en los estados también sufrirían pues daños. Esto advirtió el miércoles un informe del Centro para el Progreso Estadounidense. Dice el documento analiza estado por estado y sector por sector el impacto del plan de deportación masiva de Trump en la fuerza laboral, algo que tiene poco precedente histórico en Estados Unidos. Y según la CAP, la población indocumentada ronda los 11,3 millones o cerca del 3,5% del censo nacional de 324 millones. Dice, de eso, 11,3 millones de inmigrantes indocumentados, se calcula que 7 millones están en la fuerza laboral. Previamente, CAP había calculado que solo el costo directo de deportación a los indocumentados ascendería a 114 mil millones. La vida en Estados Unidos, dice aquí un subtema o subtítulo, la vida de Estados Unidos sin indocumentados, dice aquí, las contribuciones económicas de los trabajadores no autorizados son grandes y distribuidas en toda la economía. Si se produjera una deportación, la economía de Estados Unidos afrontaría una reducción significativa en su Producto Interno Bruto y la recabación de impuestos, lo que probablemente condujera a un incremento en los déficits presupuestarios y en la deuda. Esto informó CAP. El documento se concentra en el efecto de la expulsión de 7 millones de trabajadores indocumentados, sin aventurarse a calcular el daño por deportación a 11 millones de extranjeros que compran bienes y servicios y las consecuencias no económicas por la separación de familias. Si Estados Unidos adopta un eventual programa de expulsión masiva, el número total de trabajadores se reducirá en casi en 5% y el gobierno perdería cerca de 900 mil millones de dólares en una década debido a esa caída de ingresos. Pues esa es la noticia que tenemos desde La Opinión. No sé qué opinan ustedes, compañeros, acerca de estas deportaciones masivas, si es que las realiza y si es que también Donald Trump pues gana la presidencia. Pues imagínate, ¿no? Sería un nuevo orden mundial, como dicen por ahí, ¿no? Sería una movilización tremenda que costaría millones y millones para deportar a millones de personas. Imagínate, primero los tienes que detener en un centro de detención, en una cárcel, ¿verdad? Y después mantenerlos ahí por algunos días sin que hagan nada, sin ningún... O sea, tan solo el transporte, ¿no? A la cárcel. Tan solo detenerlos, ¿no? Movilización policíaca, ¿no? Es un relajo, ¿no? Luego tenerlos en un centro de detención y luego pues llevarlos a Tijuana, no sé dónde, para que pues se pierdan, ¿no? Ahí. Sí, fíjate que ayer estuvo con nosotros... es una compañera de aquí de nuestra comunidad que ha participado en varias campañas aquí en cambios en pro de la comunidad. Ella se llama Claudia y trajo a una persona que se llama Giovanni. Giovanni viene de Guatemala. Entonces él, en cuanto llegó aquí, pues llegó a la cárcel encerrado por 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio, pues lo tuvieron aquí en la cárcel de Santana y sin documentos, sin ningún quinto, salió así nomás. Pero eso dice Giovanni: se lo agradezco muchísimo a mis familias que pagaron una fianza, parece, no recuerdo cuánto es la fianza. Hicimos una entrevista. Le hicimos una entrevista, entonces yo pienso que el día de mañana vamos a tener con ustedes esa entrevista acerca de la historia de Giovanni, que viene saliendo de la cárcel. El día de ayer salió de la cárcel sin ningún quinto, sin documentos, sin... Dice, me platica Giovanni de que su hermana le dijo: mira, te va a sacar, si te saca de ahí de la cárcel, pero dice, si ellos les dices que tienes familiares, nosotros te compramos el boleto para que te vengas, porque él tiene familia ahí en Carolina del Norte. Uh-huh. Entonces, que su hermana le dijo: mira, ellos tienen la responsabilidad o es su obligación de parte de las autoridades de migración de llevarte al aeropuerto, y del aeropuerto te tienen que mandar pues para acá, para donde estamos nosotros lo tienen que llevar al aeropuerto. Y dice Giovanni, dice, eso fue, ¿cuándo es que hacían eso? Uh-huh. Dice, pues es que eso sucedió con un familiar hace 5 años y ahorita pues no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces ahorita los están sacando aquí y no les dan ni... No les, dicen que les ponen una... Esposas. Una bandita en la muñeca con su fotografía, con su nombre, con varios datos, que dice que hasta eso le pueden servir a ellos como identificación, pero que ni eso les deja la cárcel, va, que se quedan con todo. Y dice ahora no tengo ni documentos, no tengo nada, dice, cómo me... Y ahorita pues Claudia se avienta ese trabajo de llevarse a las personas. Dice que que normalmente, ¿verdad? Bueno, que normalmente cuando salen las personas o hombres, se los llevan a aquí por aquí cerca a un shelter, algo así, ¿no? Uh-huh. Pero que solo para hombres, pero que no hay ni para mujeres ni para transexuales. En la entrevista, pues, nos platica mucho de esto, de lo que está pasando aquí en la cárcel de Santana con respecto a de que están sacando a las personas aquí sin papeles y pues, sí. Pues eso va a ser un gasto económico tremendo, pero pues vemos qué sucede. Ojalá pues se regularicen las cosas en la cuestión migratoria, ¿no? Y más que nada también les recordamos, aquí en el Centro Cultural de México hay muchos recursos sobre qué se puede también hacer cuando el ICE viene o uno está involucrado con pues el tener un familiar en detención, etcétera, sí. Que aquí tenemos como esta conexión como con gente, con Claudia, ¿no? Y pues también se respeta mucho ese tipo de trabajo porque pues es un aporte que ningún servicio del gobierno va a estar disponible para hacerlo para nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de apoyo. Así pues, un saludo a Claudia y también pues a los compañeros de Raíz, que cuando, como usted lo estabas mencionando, cuando una persona está involucrada quizás en un proceso de deportación o por algo injusto lo van a deportar, pues Raíz se mueve para poder decir, pues saben que hay que parar esta deportación, no puede ocurrir esto. Y pues un saludo también a todos los compañeros de Raíz y los jóvenes migrantes, ¿cómo se llama? Sé que está ahí Jairo. Oh. Ajá, es un grupo de jóvenes migrantes que también están pro a los derechos humanos y que no haya deportación aquí. Pues saludos, compañeros. ¿Tienes otra nota por ahí? Sí, aquí tengo una nota y esta es una nota más de pues del país. Científicos también se unen contra Trump. Un total de 375 científicos firmaron una carta abierta difundida hoy en internet para protestar contra la postura del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia el cambio climático. Es profundamente preocupante que el nominado republicano para el cargo de presidente de los Estados Unidos abogue porque los Estados Unidos se retire del Acuerdo Climático de París, escribieron los científicos, y entre ellos el astrofísico Stephen Hawking y 30 premios Nobel. Los afirmantes de la carta abierta advirtieron de que un rechazo al acuerdo suscrito a finales de 2015 en París enviaría una clara señal al mundo de que los Estados Unidos no le preocupa los problemas globales del cambio climático causado por el hombre. Las consecuencias de una retirada serían graves y duraderas tanto para el clima del planeta como para la credibilidad de los Estados Unidos, afirman los científicos. Es una notita solamente para suavizar, ¿no? Bueno, digamos que también para suavizar. Sí, pues esa política que tiene Donald Trump, pues aquí la vemos no solo en materia migratoria, sino en materia económica de producción. Pues aquí se ve que es un hombre completamente equivocado, ¿no? Que obedece solamente a las leyes de la oferta y la demanda que benefician a él y a sus amiguitos, ¿no? Así es. Los grandes empresarios. Vamos con un poco de música. Les voy a dejar aquí con una musiquita que se llama El Son del Campesino. Dos Minguet, dice aquí, quien la canta es el artista. Dice Afrobeat. Bueno, ahorita regresamos con más noticias. Dale. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum p viva vuestro son. Lloro los pajaritos cuando se está el corazón. Es que no vivimos de que si lo sé te sal. Tampoco le vine al mundo, pero toco no me voy. Quiero, quiero entender que no quiero ni ver. Ni segundo minuto del día después. Pero quiero saber que no quiero ni ver. Ni segundo minuto del día después. Que no ves el mundo al revés. Fue así, tan pelón ya no te quiero, ya lo ves. Ya, ya. Que si pa'l agua la cañita, ¿qué? ¿Qué? Que si pa'l agua la cañita, ¿qué? ¿Qué? Que coco me da patadas. Que coco me da patadas. Ciudad, agua en la realidad que vende. Ay, ay, ay, no llores más. Todo lo que se va, se va. Todo lo que se va, se va. Y punto. Toda la chica quiere leer. Le gusta muy mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta muy mucho el ritmo porque muy buenos días, Radio Santana. Estamos con ustedes desde la cabina del Centro Cultural de México, aquí en el Noticiero Popular, su noticiero desde la comunidad para la comunidad. Y seguimos en las noticias locales. Aquí tenemos otra nota sobre una anteprotesta: no compren libros en español controversiales, dice la nota de La Opinión. Hugo. Así es, está, dice: editorial reitera imágenes y textos discriminatorios para con los latinos, pero Junta Escolar decide no seguir adelante con ellos. Y dice: presionados por padres de familia y alumnos que se quejaron de imágenes y frases que consideraban racistas y discriminatorias en libros propuestos para las clases de español, el Distrito Escolar Unificado de Glendale decidió no comprar estos controversiales textos. Varias personas se presentaron en la reunión del 6 de septiembre y ayer ante la Junta del Distrito Escolar para mostrar su rechazo a estos libros. Es inapropiado y envía mensajes étnicos negativos, se quejó Monique Ramos, estudiante de la secundaria Hoover. Es una representación negativa de los mexicanos y la comida mexicana, dijo por su parte Francisca Acosta Buelna, una madre de familia. Es una presentación cultural insensible. Esta enseñanza es totalmente inadecuada, agregó Lupe Van Kruner, otra madre. Hacen sentir que mis hijos no están protegidos y en un ambiente seguro. Los padres incluso enviaron una carta de protesta a la presidenta Armina Garpetian, a los miembros de la junta escolar y al superintendente Wilfred Robertson, donde solicitaban que se reconsidere la adopción de la serie de libros de texto Qué Chévere. Sin embargo, varias maestras dijeron que habían revisado cuidadosamente los libros y que no consideraban nada malo con estos. Descubrimos para nuestro stock que estos ejemplos fueron tomados fuera de contexto o fueron traducidos incorrectamente, dijo Victoria Marcucci, maestra de español en la secundaria Clark. Aquí tienen una foto de uno de los libros y presenta a dos personas caminando en un campo y tienen ahí un alambre de púas en las fotos. Y dice, antes de leer se le pide al estudiante aprendiz del español que responda de dónde viene una mayoría de los inmigrantes hispanos que entran a los Estados Unidos y por qué. Paisajes y fotos controversiales. Ayer, en un intento por apaciguar las aguas, la editorial propuso cambios de los libros Qué Chévere, incluyendo la remoción de una fotografía que mostraba a hombres de apariencia latina caminando con mochilas en la espalda junto a una cerca de alambre de púas y con la frase cruzando la frontera, crossing the border, y donde se pregunta a los alumnos de dónde viene una gran cantidad de hispanos que entran a los Estados Unidos y por qué. La editorial EMC School también removería un pasaje que lee: mesero, disculpe, hay una mosca en mi plato. Bueno, en algunos platillos mexicanos la mosca podría ser parte de una receta. Eso dice el libro, imagínense. Luego sigue, en cambio, proponían, en algunos platillos mexicanos los insectos pueden ser parte de una receta. En un comunicado, la editorial EMC indicó que cuando se toma fuera de contexto estos pasajes podrían llevar a la confusión entre maestros y padres. Escogimos temas que creíamos que eran culturalmente apropiados y de interés para los estudiantes. Tenían la intención de crear discusión y el contexto que proveíamos era necesario para entender totalmente lo que está escrito, señaló Alejandro Vargas, coautor de los libros. También señalan que los libros han sido aprobados por varias juntas estatales y distritos escolares, pero nada de esto surtió efecto. En el Distrito Escolar Unificado de Glende, que incluye las comunidades de Monterros y La Crescenta, se imparten aproximadamente 100 clases al año. Imagínate, 100 clases al año de no sé cuántos chamacos viendo estas fotografías y lo mosca en los platos, aceptando que pues hay una división de clases sociales. En lugar de esta editorial por parte de Qué Chévere, de esta colección, en lugar de mostrar a gente, no sé, como Alejandro González Iñárritu, ¿no? O Guillermo del Toro, ¿no? Estos cineastas, ¿verdad? O no sé, escritores, que hay un montón de escritores mexicanos aquí en Estados Unidos, ¿no? Además, pues, los libros no se miran como que van a dar totalmente la discusión geopolítica y económica sobre el movimiento de gente de un país al otro. Sí, no explican, digamos, sí, el porqué de la migración, pero también solamente creo que se enfocan en una cierta parte de la población. Sin embargo, o sea, no hay nada malo con eso, pero en realidad pues sí está siendo bastante discriminatorio, y sobre todo si está destinado estos libros a pequeños, ¿no? A niños pequeños de primaria. Esto es bastante, bastante racista, como dicen aquí bien los padres, clasista, ¿no? qué otros términos le podríamos agregar a la revisión de estos libros. Qué chévere. O sea, no es nada chévere que te pongan como pues en digamos de servidor, ¿no? De servidor del gringo, que pues es lo que propone el diálogo de Peña Nieto con Trump, ¿no? Que aquí lo hemos criticado bastante, bueno, lo hemos comentado, y pues esto lo refuerza estos libros de Qué Chévere, editorial EMC, y pues es aberrante, ¿no? Que desde la primaria te pongan estos libros, ¿no? Que tú aprendas con esos libros es algo totalmente absurdo, ¿no? En lugar de que se muestre, pues, otra cosa como los cineastas mexicanos que están haciendo ruido en los Estados Unidos, ¿no? Que están ganando Óscares, que ganan Palmas de Oro en el Festival de Cannes, ¿no? O no sé, los escritores que ganan el Premio Nobel, Octavio Paz, ¿no? Que realcen el boom latinoamericano, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿no? Que nombren a gente como Julio Cortázar, ¿no? ¿Por qué no hacen eso mejor, ¿no? Es que gente. Esos libros. No los conocen. ¡Qué gente! Pero yo sí estoy de acuerdo en que hay personas que se pueden expresar de la manera en como se expresen. Por supuesto. Y vean que, pues, que sí, pues que reciban el apoyo también, ¿no? Ya que estos libros me parece que son como más profesionales, ¿verdad? No sé. Bueno, dicen que, pero... Dicen que, pero no. Bueno. Pues al menos se ve que están bastante bonitos, ¿no? Sin embargo, los temas o las ilustraciones que de las cuales se pretende que un estudiante pequeño conozca, pues no es como que el mercado, ¿no? Y lo que es para niños, ¿no? Pues nada. Y lo que sucede muchas veces es que pues se propone esta idea de tener como libros que sean, como dicen en el artículo, culturalmente apropiados, pero también estos autores que están escribiendo los libros no tienen toda la información que es real, ¿no? Sobre tal como la población, de tal como los temas que intentan abarcar, instruirle a los demás. Sí, esta pregunta, ¿no? Que dicen, que te ponen la imagen y que dice cruzando la frontera, y luego hacen la pregunta, ¿de dónde vienen la gran cantidad de hispanos que entran en Estados Unidos y por qué? Pues dices, no inventes, ¿no? O sea, ¿cómo le preguntas a un chamaco de 5 años eso, ¿no? De 5 o 10 años, ¿no? Entonces es totalmente ilógico que se pretenda dar clases de español con eso, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, esperemos que sea algo que solucionen pronto, ¿verdad? Y creo que... Hoy creo que ahora es tiempo de ir con algunos anuncios y les recordamos. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, por supuesto que sí, que están sintonizándonos, que están siendo fieles a Radio Santa Ana. Y fíjate que ya viene el día de mañana, van a estar, pues es el Día Internacional o el Día Nacional del Inquilino, ¿verdad? Uh-huh. Donde muchas ciudades aquí del país están realizando, tanto aquí como en Santana, van a realizar acciones, y esto lo están haciendo desde el día de ayer, ya que vecinos del barrio Lacey se juntaron, y no tan solo los vecinos, sino que residentes de otras áreas aquí de la ciudad de Santana, se juntaron para hacer un llamado de atención en el concilio aquí de la ciudad de Santa Ana, ya que están postergando una junta que trate de la vivienda, entonces que tiene que tratar de la vivienda. Entonces varias personas, varias madres de familia se organizaron y se juntaron el día de ayer, como les digo, para poder hacer esa acción de que y tenemos por ahí una fotografía, al rato la vamos a poner, en donde dicen que la vivienda es un derecho humano y que queremos viviendas accesibles y que más. Entonces también ellos quieren poner en las ventanas de sus hogares algo que tenga que ver con la vivienda, ¿no? Que diga, pues, necesitamos vivienda de bajos recursos, ¿no? Y le queremos dar un saludo grande, enorme a la señora Carolina Ramírez, de allá de los que viven en Los Ángeles, que ganó una demanda, ¿no? hacia una empresa de apartamentos. Y este caso, pues, le sucedió a esta señora, que Rubén Tapia nos mandó una nota, ya que esta corporación le estaba aumentando la renta de, me parece que eran de 1,200 a 1,500, de Órale. Entonces ella dijo, no, pues cómo me vas a aumentar esto, ¿no? Y de volada se movió la señora. Uh-huh. Y pues puso una demanda, ¿no? Le estaban aumentando la renta y que pues no era justo, ¿no? Entonces entonces ella ganó la demanda y el juez le dijo que tomó una decisión, ¿no? De esa unidad dice aquí en la nota, dice las condiciones en las que existe esta unidad no vale los $2,000. Oh, perdón, que le estaban cobrando $2,000 a la señora Carolina Ramírez. Entonces, a la señora Carolina, entonces dice aquí, dice, no sea, dice, un día para otro pues le aumentaron esos, es un más de 60%. Entonces, bueno, ya le moví aquí y pues le estaban cobrando demasiado y pues ganó la demanda. Pues un saludo a la señora, ¿no? Que ¿cómo no? Que ya no, que no va a tener que pagar tanto dinero, que ahora parece que por las condiciones, ¿no? Hay unas fotografías en donde se mira el tobillo de uno de sus hijos y tiene picaduras de cucaracha. Entonces, pues, buena por ese abogado, ¿no? También que le ayudó y, pues, se hizo valer ahí la justicia y poder decir, ¿sabes qué? Pues no, la señora no te va a pagar ni esos 1,500 que te pagaba anteriormente, ni esos 2,000 que le estás cobrando. Claro. Así que te van a dar, por las condiciones que están, te van a dar, creo, parece que la nota dice 1,250, ¿no? Dos pesos, ¿no? Pues un saludo. Un saludo, pues, a las personas de Lacey, que, pues, están movilizándose por este Día Internacional del Inquilino, que ya es mañana. Bueno, en otros anuncios tenemos el festival en conmemoración para el día 2 de octubre. Solo que el festival se realizará el día 1 de octubre. Y dice aquí, concierto de aniversario, sábado 1 de octubre del 2016. Porque el 2 de octubre no se olvida ni se perdona, sino todo lo contrario, lo condenamos, todo abuso de poder, toda represión. Y esto será aquí en el Centro Cultural de México, que está en el 313 N Birch, Santa Ana, California, y será de 12 a 9 de la noche. Y tendremos música, comida, vendedores, organizaciones locales y más. Algunos de los grupos que estarán con nosotros serán Razz United, Cimarrón, Salvajes, Los Hijos del Quinto Patio, Scott Celtic, Not, Danza Azteca y muchos, muchos más. Como por ejemplo la Danza de Viejitos de Corazón Alegre y nuestros amigos del Trío Purépecha también estarán por aquí. Y la danza aquí del centro también, Danza Azteca. Danza Azteca, ballets folclóricos, mucha comida y bebida tradicional de allá de México y pues bastante, bastante diversión para usted, así que vengan y acompáñenos a partir de las 12 y hasta las 9 de la noche aquí en el estacionamiento del Centro Cultural de México. Y recuerden que ese día también estamos recaudando fondos, donaciones para la radio, su radio comunitaria. Entonces, esa es nuestra propuesta al recordar los eventos del movimiento estudiantil de 1968, tal como la masacre del 2 de octubre. Pues los medios de comunicación no imparten toda la información y aquí con ustedes el radiosantana.org intentamos proveer y extender la información que probablemente no vamos a escuchar o ver en ningún otro lugar por medio de la radio, también como las redes sociales como el Facebook y nuestro sitio de web. Así que pues apoyémonos ese día. Así es, recuerde que la donación sugerida, tenemos una donación aquí de $5 y esto será naturalmente para que la radio próximamente en FM pueda subsistir este medio alternativo, que usted jamás escuchará esta información en un medio convencional. Generalmente pues no se escucha la verdad, sino pues otra cosa que beneficia, como siempre, a las grandes corporaciones. Y pues aquí nosotros intentamos beneficiar a ustedes, a la sociedad local, a la sociedad que pues esas personas intentan olvidar o pretender que no existimos. En otros anuncios tenemos por ahí. Y bueno, hablando de esas alternativas, aquí tenemos un anuncio del Carrusel, el mercadito comunitario desde Santa Ana. Son un grupo de cooperativas, emprendedores que van a exhibir sus productos y servicios allí en Corazones Verdes el 24 de septiembre, que viene siendo ya este fin de semana. Los invitamos a todas y todos a participar en este evento, no solamente el mercadito, pero sin embargo, a las 10 de la mañana, ese mismo día, vamos a tener pláticas y información sobre qué se pudiera hacer con los terrenos comunitarios, los terrenos aquí en Santa Ana en manos comunitarias, a cómo desarrollar un bien en común entre varios y pues también desarrollar propuestas de qué se puede hacer para desarrollar estas alternativas, tal como una economía local, más espacios culturales, lugares para recreación, etcétera, o viviendas, como platicábamos antemano. Así que los invitamos ese día a Corazones Verdes, el 602 este, en la calle 4, East 4th Street, en Santa Ana, California. Todo gratuito. Menos la cooperación, obviamente, para... Que participen todos, oye, porque van a dar muy buena información acerca de lo que uno puede hacer, qué puede hacer uno en esas, como dices, Carmen, esos terrenos públicos aquí en la ciudad de Santa Ana. Están todos invitados, y va a haber bailes, como dices, ¿no? Va a haber bailes, va a haber información, va a haber rifas, y pues están todos cordialmente invitados. Lleven a sus niños para que también, pues, informen, y se informen, y pues... nos conozcan. Radio Santa Ana va a estar ahí también, y vayan para que nos conozcan. Ahí va a estar Hugo, Carmen y pues Adrián y pues Luis también, varios de aquí que estamos trabajando, estamos de voluntarios en Radio Santa Ana. Toda la banda de Radio Santa Ana presente, por supuesto. Y en otros anuncios tenemos algo más por ahí. Pienso que es todo, ya dijimos del primero de octubre. Uno más aquí, superación, exposición de nuestras historias. Noche de Artistas, evento familiar que es gratis este viernes que viene, 30 de septiembre, de 6 p.m. a las 9 p.m. Están todos cordialmente invitados a una exhibición de artistas locales y sus historias de fortaleza y su cambio hacia el bienestar emocional. Así que habrá canto, baile, teatro, improvisación y hasta pintura, comida y cuidado de niños gratis. Latino, esto todo va a ser en Latino Health Access en el 450 West 4th Street aquí en Santa Ana. Cualquier otra información que ustedes quisieran, aquí les va el número de teléfono, el 714-742-7792, 714-742-7792. Y fíjate que ese mismo día, pero ya en la nochecita, va a estar Chicanos Unidos celebrando su décimo aniversario, y esto va a ser el viernes 30 de septiembre de 10 a 11 de la noche, y esto va a ser aquí en la calle Sycamore de la ciudad de Santa Ana. Pues un saludo a Chicanos Unidos, ya que ellos han estado trabajando mucho con esto del gang injection, y pues pues un saludo, y que tengamos próximamente pues algún reporte acerca de lo que ha estado pasando con esto, Gun Injection, y otras campañas más que ellos han estado movilizándose, y pues sí, ojalá y pronto anden por aquí, nada más para decirnos qué onda, ¿no? Qué está pasando con ellos y cómo van caminando con todo esto aquí en la ciudad, y pues claro, en pro a nuestra comunidad aquí en la ciudad de Santa Ana. Pues ya estamos llegando a esa hora, compañeros, aquí en Radio Santa Ana, su noticiero popular. Les damos muchas gracias por escucharnos el día de hoy y esperemos su presencia todos los días, de hecho, en radiosantana.org, pero el noticiero popular sigue con ustedes el viernes. Así es, hora de pasarnos. pues invitando a que escuchen. Ahorita terminando nosotros, pues va a estar Radio Caracol con Carolina Sarmiento. Y después de Radio Caracol, pues que escuchen los demás programas, ¿no? Por supuesto. Gracias, buen día. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la que sigue. Y que pase usted muy buena tarde. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.